Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermit Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En esta ocasión, te invito a recorrer momentos junto a una de las bandas más grandes de heavy metal de la historia, Iron Maiden. A lo largo de los siglos han existido los más diversos elementos de tortura: la jaula colgante, la guillotina, el teléfono, los call centers, las campañas políticas, los chatarreros con su insufrible megáfono a todas horas y el reggaetón, por citar algunos contemporáneos. Pero hubo uno, que data de la Edad Media, cuyo nombre ha sido elegido por una legendaria banda londinense: Iron Maiden. Cuando era chico me llamaban la atención las portadas de sus discos y simples. Eran auténticas obras de arte. Durante toda la primaria había ido a un colegio católico donde nos inculcaron que el rock era malo y arderíamos en el infierno si escuchábamos algunas de esas bandas, especialmente las más pesadas. Por dicha razón, evitaba hacerlo. Pero esas carátulas me llamaban poderosamente la atención. Como cuando ante una escena de terror te cubrís el rostro con ambas manos pero dejás un espacio entre los dedos para poder espiar. Ya en el secundario y con el despertar de mi rebeldía, llegó el rock en sus más diversas variantes. Deep Purple y Guns N' Roses, de quienes ya te conté, por mencionar algunos. Fue por aquellos días donde visitábamos los negocios que vendían cassettes y nos hacíamos con las láminas. Siempre buscaba las de Iron Maiden, aunque no tuviera el cassette. Ya en aquellos días, mis visitas al Parque Rivadavia se habían convertido en habituales. No tenía ni idea de cómo sonaban, pero con esas portadas no podían ser malos. ¿Cómo saber qué disco comprar? Tenía miedo de conseguir alguno flojo y resultar defraudado. Eso marcaría el final de mi etapa como oyente. De cualquier manera, le pedí a un compañero que me recomendara alguno de sus discos. Él respondió, todos. Lo cual no echó demasiada luz sobre mis tinieblas. Así que cuando fui al Parque Rivadavia, vi el Number of the Beast. Me sorprendió el arte de tapa con el emblema de la banda, todavía no sabía que se llamaba Eddie, quien controlaba al demonio carmesí cual si de una marioneta se tratara. Recordé mis años de colegio donde me habían inculcado el rechazo por esta ardorosa música y me lo llevé. Apenas llegué a casa, puse el Walkman y me acosté a disfrutarlo. El riff de Invaders puso mi sangre en ebullición y supe que estaba ante un descubrimiento increíble. Me preguntaba cómo había gente capaz de tocar de esa manera. Claro, hasta ese momento las únicas guitarras que había visto eran las criollas en los actos de colegio y no podía entender ese sonido rabioso que asaltaba mis oídos. We want information. Information. Information. Los comienzos de The Prisoner o Number of the Beast me parecían una suerte de pequeñas películas dentro de un disco que no tenía desperdicio. De hecho, el grito que da nombre al álbum me traía los rostros de los curas que nos aleccionaban en el colegio y nos advertían acerca de la maligna influencia de este tipo de música. Lo lamento, puritanos. Siempre respeté todas vuestras enseñanzas, excepto esta. Siempre hablando de las enseñanzas, ¿no? Un día en el colegio saqué un 10. Mi primer 10 en todo el secundario, recién en cuarto año. Como premio, y probablemente sorprendida ante un momento cuasi irrepetible, mi madre me preguntó qué quería que me regalara. No lo dudé, le dije, un cassette. Así que nos fuimos a recorrer locales y nos metimos en uno de ellos. Esperó pacientemente mientras yo repasaba todas y cada una de las tapas que había en vidriera, como si conociera alguna. Lo cierto es que no terminaba de decidirme hasta que mis ojos se posaron sobre una inquietante imagen de un monstruo que salió de un árbol en una noche de luna llena. Era el Fear of the Dark, mi primer cassette original de Iron Maiden. Tenía que ser mío. Se lo mostré a mamá, quien me lanzó una mirada desaprobadora, pero accedió a comprarlo. En 1992, Iron Maiden vino a la Argentina por primera vez. La entrada estaba muy lejos de mi alcance y no podía pedirle el dinero a mi madre, así que me prometí que iría a las inmediaciones del estadio de Ferrocarril Oeste, donde se realizó el concierto, para poder escucharlo. Lo cierto es que esa semana estuve como loco y ansioso. Ese sábado había ido a jugar al fútbol a la mañana, en el baldío donde nos juntábamos casi todos los días. Y a la tarde volví para jugar en Parque Centenario. A la noche estaba fundido y me acosté para tomar una pequeña siesta y recargar energías. La verdad es que cuando me desperté ya había amanecido y lamenté mi falta de previsión. Tuve que esperar 20 años para conseguir una grabación decente de aquella noche, pero al menos de tanto en tanto lo recuerdo. Un conocido me comentó que había un VHS de Maiden con un recital completo, Live After Death. Tenía una videocasetera y un equipo de audio increíble, así que todas las semanas lo alquilábamos y pasábamos las tardes mirándolo. Creo que hasta el mismo Dickinson ya estaba podrido de tantas veces que lo reprodujimos. Años más tarde conseguí una edición que venía con dos discos. En uno de ellos estaba el 22 Acacia Avenue, tema que me encantó desde el primer momento y que tiempo después supe que hablaba de un burdel que estaba en dicha dirección. Cuando terminé el secundario trabajé como botones en un hotel céntrico. El sueldo era bajo, pero todos los días recibía buenas propinas por parte de los turistas que se hospedaban. Así, lentamente, me fui haciendo con varios cassettes. Me compré los discos en vivo, Real Light One y Real Dead One. Siempre me gustaron este tipo de discos. En estudio a veces hay sobregrabaciones que hacen que uno se pregunte cómo las llevarán sobre el escenario. Por eso me gusta el ardor de los conciertos, donde uno puede advertir qué tocaron en tal o cual parte. En el 93 parecía que la banda se iba a separar, pero al poco tiempo anunciaron que tenían un reemplazo para Bruce Dickinson, quien había pegado un portazo. El nuevo cantante no tenía su amplitud vocal. Podría tener mucha presencia escénica, pero algo había cambiado. Los clásicos se escuchaban raro. En esta etapa sacaron dos discos, The X Factor, un poco más oscuro y con temas tales como Sign of the Cross, inspirado en El Nombre de la Rosa, Lord of Flies, basado en la novela homónima, y Man on the Edge, que integró la banda sonora del juego de carreras y destrucción Carmageddon 2. Encantaba. Las guitarras sonaban más bajas en la mezcla del disco, como si en dicho periodo Steve Harris, bajista y líder de la banda, se erigiera en todo su apogeo. Los problemas llegaron en los recitales, donde Blaze Bailey, el nuevo cantante, parecía ser resistido. En algunos conciertos llegaron a escupirlo. Un par de años más tarde sacaron el Virtual Eleven, que arrancaba con toda la furia del Future Real, tema que me gustaba muchísimo. Me encantaba el videoclip con escenas de partidos de fútbol que jugaron los músicos como parte del tour. El otro corte de difusión sería The Angel and the Gambler, que muchísimos años más tarde inspiraría a cierto juglar para dar vida a un cazarrecompensas en una novela, pero esa es otra historia. Cuando tuve mi primera banda punk, había conseguido un cassette de Paul Di'Anno's Killer, Assault on South America. Ya había leído una biografía de Maiden y sabía que él fue el primer cantante. De hecho, había una versión de Remember Tomorrow que me había gustado mucho e intenté sacar durante mucho tiempo, sin éxito. También volví a escuchar el disco debut de Iron Maiden y se los mostraba a mis compañeros de banda para ver si podíamos incorporar algunas ideas, pero ellos estaban obsesionados con permanecer en el corset de la etiqueta punk sin arriesgar ni un milímetro. A mí me encantaba la furia que tenía Paul Di'Anno, había algo de punk en él. Aunque no tuviera el poderío vocal de Bruce, me parecía genial. Bueno, ya que hablamos de Bruce, lo cierto es que había retomado su carrera solista con dos discos fabulosos. Balls to Picasso, que conseguí en una oferta en una disquería tropical que prácticamente te regalaba los discos de rock, y Accident of Birth, que reclutaba a Adrian Smith, el virtuoso guitarrista que había integrado la época dorada de Iron Maiden. Gracias a las maravillas de internet, pude enterarme de la existencia de dos novelas históricas escritas por este dotado, The Adventures of Lord Iffy Boutrace y The Missionary Position. Bruce Dickinson es increíble, es esgrimista, historiador, escritor, uno de los más grandes cantantes de la historia, un frontman increíble y, como si esto fuera poco, es piloto de avión. De hecho, en algunas giras ha piloteado él mismo los aviones de la banda. Un dato de color, acordate de mi educación religiosa. Creía que mi debut sexual debía ser en matrimonio, o al menos con alguien a quien yo amara. Al final tuve que admitir que era una causa perdida y que si esperaba una reciprocidad sentimental, probablemente tendríamos una casta de políticos honestos antes de que un servidor pudiera conocer las mieles del apareamiento. Así que debuté a mis 22 años, aunque no en la Avenida Acacia. Un día leía una entrevista en la que Bruce Dickinson confesaba haber hecho su debut a los 18 años, pero había recuperado el terreno perdido con creces, según decía. Así que ya no me sentí tan mal. Con el cambio de milenio se anunció una bomba. Bruce Dickinson volvería a Maiden junto con Adrian Smith. Las tres guitarras en la misma formación, Dave Murray, Yannick Gers, quien había tocado con Ian Gillan en los primeros 80, y Adrian. Esto tenía que ser tremendo. Desde el día que anunciaron el lanzamiento mundial, iba a la disquería y preguntaba por el Brave New World. El vendedor me decía que estaba tan ansioso como yo, porque también quería tenerlo, pero la distribuidora tenía un retraso. Un viernes estaba en la oficina y aproveché la hora de almuerzo para salir a preguntar por el álbum. El vendedor me dijo que esa misma tarde creía que lo podía llegar a tener. Así que estuve mirando el reloj con las ansias de un niño iracundo hasta que se hizo la hora de salida. El empleado me vio y sonrió. Me señaló una caja que tenía sobre el mostrador. Todavía estaba cerrada con la cinta de embalaje. Me la trajeron hace 5 minutos y estoy haciendo el ingreso. Si me esperás, te lo llevas ahora. Así lo hice, obediente, y cuando tuve el preciado disco en mis manos, el tipo replicó: "Mirá vos, me rompiste tanto las p*** que te lo tuve que vender antes de comprar el mío". The Wickerman abría y era uno de mis favoritos. De hecho, cuando terminaban los ensayos, nos quedábamos con el baterista y tocábamos bases de temas de la banda. Siempre me habían asombrado esas guitarras gemelas y por fin había aprendido cómo hacer esas armonías. Por supuesto que en las grabaciones caseras que vinieron en mi época de juglar hay varias influencias y guitarras armonizadas. Es increíble cómo la música se queda almacenada en el inconsciente. ¡Oiga! No lo digo por usted, hablo de una figura retórica. Más de una vez tocaba un riff o una base y pensaba: ¡qué bueno, esto suena muy Iron Maiden! Y después me daba cuenta de que era un tema de Iron Maiden. En 2012 un jefe medio imbécil que tenía, y lo miro con un solo ojo, me asignó como compañero de escritorio a uno de sus amigotes. Lo vas a padecer, escucha esa música de enfermos, que te sea leve, y se retiró con una carcajada digna de un villano de película de clase C. Lo cierto es que este tipo, quien parecía parco al principio, era fanático de Iron Maiden y de Robotech, así que las mañanas se hicieron más que llevaderas. Nos reíamos mucho y podíamos trabajar sin las molestias de 8 o 9, que era cuando llegaba el resto de los nefastos. Un día íbamos a almorzar al barrio chino y este muchacho había puesto el Death on the Road. Estaba sacudiendo a full la cabeza con Rainmaker, tema que me gusta muchísimo, y cuando llegó al puente comprobé, horrorizado, que había sido una influencia absolutamente involuntaria en un pasaje dentro de una de mis canciones. En 2019 hice mi último recital en vivo. Presentaba algunos temas y elegí la intro de Moonchild para comenzar el show. Me gustó que el guiño fue reconocido de inmediato por los presentes, quienes levantaron sus vasos de cerveza a modo de brindis. Fue un momento maravilloso y el espaldarazo para mi adiós a los escenarios. En la oficina había una compañera de trabajo que me tenía muy a mal traer. Me sentía como el coyote porque siempre cancelaba y se me escurría a último momento. Quería dejar de desperdiciar amor en una caricia desesperada y no sabía cómo acercarme. Así que escribí el primer guión para mi videoclip y ahora comprendo. La idea era peligrosamente parecida a la de Wasting Love, los dos semidesnudos con arrumacos varios. Por supuesto que me dijo que la idea no le cerraba y tuve que reescribirlo. Al final, empezó con tantas exigencias que terminé por elegir una actriz que tendrá mi agradecimiento y cariño de aquí a la eternidad. Iron Maiden fue, es y será la banda de sonido en la vida de muchos. Nos vamos a despedir con... en vivo en Rock in Rio. Nos reencontramos en una semana para más... juglaridades.